El CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presenta Masacres de América Latina. Hoy, la huelga de las bananeras. El 6 de diciembre de 1928, en el municipio de Ciénaga, se cometió uno de los crímenes más recordados contra los trabajadores de Colombia. Centenares de obreros bananeros que se manifestaban sufrieron los disparos del ejército bajo un estado de sitio que intentó frenar las protestas. Las Bananeras era una región codiciada por su intenso monocultivo de bananos que competía con países enteros de la zona caribeña. La empresa multinacional estadounidense United Fruit Company, una de las principales interesadas en explotarla, aportando inversiones que contribuyeron a crear un centro exportador fundamental para la economía. Los trabajadores sufrían condiciones laborales muy precarias, estaban contratados de modo tercerizado, no eran considerados empleados directos de la compañía. Sus salarios eran muy bajos y sus viviendas pobres. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar esto? Nos tienen que reconocer como trabajadores de la empresa. Es cierto, sin nuestro trabajo, la United esa no ganaría nada. Nos tenemos que organizar para reclamar lo que es justo. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. El malestar por tales condiciones llevó a que el 12 de noviembre estallara una gran huelga en la zona. 25.000 trabajadores reclamaron los derechos laborales que el Estado garantizaba desde 1915. Aumento general de los salarios, descanso dominical remunerado, indemnización por accidente y construcción de viviendas dignas. La huelga se organizó a partir de dos comisiones de tareas. La primera llevaba comida, abrigo y bebida al segundo grupo, que se ocupaba de que en las fincas no se cortara, transportara o comercializara la fruta. La medida fue apoyada por la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena. El gobierno nacional, observando que la huelga no cesaba, aumentó la presencia militar en la zona. Era una clara señal de que la salida no era darle a los trabajadores lo que pedían. La prensa, Barranquilla, sábado 1 de diciembre de 1928. Más tropa para la región bananera. Ha empezado a ser grave la situación que allí se venía contemplando. Con este motivo, el Ministerio de Guerra ordenó la concentración de más tropas en Ciénaga. Y por eso anoche se despachó de aquí numeroso contingente con esos fines, en barco especial. Diario del Córdoba, Ciénaga, domingo 2 de diciembre de 1928. No sabemos por orden de quién haya sido convertido el Palacio Municipal de Ciénaga en campamento o en casa de tropas, pero lo que sí nos consta es que el señor personero municipal no fue consultado para esa ocupación indebida, que no habría permitido él de ninguna manera. Además del contingente enviado por el gobierno, 200 militares llegaron en un tren rentado por la empresa y acamparon en el Palacio Municipal sin la autorización del gobierno de la ciudad. El ejército realizó un piquete en el tren local y requisó a los pasajeros para impedir que los obreros salieran de la zona. También se bloquearon medios de comunicación, teléfonos, telégrafos y periódicos. La zona quedó totalmente sitiada por los militares. Luego de varios días, las consecuencias económicas de la huelga se hicieron sentir. El bloqueo de los trabajadores impidió la exportación. Hubo pérdidas en la economía bananera por más de $1,000,000. El 5 de diciembre, el Consejo de Estado de Colombia firmaba el estado de sitio. El gobierno ha decretado un estado de sitio a la provincia de Santa Marta, donde los trabajadores de la United Fruit Company sostienen desde hace días una huelga. Ha sido nombrado jefe civil y militar el general Carlos Cortés Vargas. Cuando la noticia llegó a los obreros que estaban concentrados en las calles, la protesta se acrecentó. Era claro que el gobierno defendía los intereses de la empresa. El ejército llegó a la plaza central, que estaba repleta de trabajadores, y los soldados leyeron el decreto, informando que tenían 5 minutos para disiparse y volver a sus casas. Los huelguistas no acataron las órdenes. ¡Aquí nos quedaremos! Tienen 2 minutos para retirarse de la plaza o abriremos fuego. ¡No nos iremos! ¡Es la última oportunidad! ¡Desalojen la plaza! ¡De aquí no se va nadie! ¡No! ¡Fuego! Al siguiente día de los hechos, no faltaron los diarios que indicaron que se había dado muerte a 8 bandoleros. Las primeras versiones que difundió la prensa hablaban de aproximadamente 8 muertos y 20 heridos. Días después, la cifra fue creciendo a 100, mientras que testimonios de sobrevivientes hablaban de 1,000 muertes. La masacre de las bananeras fue una represión brutal a los trabajadores, que abrió un debate histórico en la memoria del pueblo colombiano. Hasta el día de hoy, se discute sobre la información que el periodismo y el Estado han dado a conocer. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. Debían ser como 3,000 murmuros. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II antes de llegar a la casa, le dijeron lo mismo. No hubo muertos. Pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de fritanga amontonadas una encima de otra y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Gabriel García Márquez, la masacre. 100 años de soledad. El CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presentó Masacres de América Latina. Hoy, la huelga de las bananeras. www.cpr.org.ar